Plata. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. ¿Qué hace, Guillermo? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, Claudio, te estábamos llamando porque, bueno, ayer recibimos la información de esta posibilidad de realizar el trámite de DNI pasaporte en nuestra ciudad de manera gratuita durante el fin de semana y el lunes inclusive. Bueno, sí, así es. Esto es un operativo que realiza habitualmente por distintas localidades del país, un móvil, en realidad tiene varios, pero son acá también viene este fin de semana una combi que ya ha estado en otras oportunidades, perteneciente al RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, uh-huh. dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, y que tiene la particularidad de ofrecerle a los ciudadanos la posibilidad de renovar su documento, DNI y pasaporte, o los dos o uno solo, durante el fin de semana. Yo particularmente, de las dos o tres veces que ya lo hemos traído a Tandil y que habitualmente lo estacionamos ahí con el permiso, por supuesto, en la plaza de estacionamiento del mercado Carrefour, en la calle Panamá, la ventaja que tiene es que la gente puede ir un fin de semana a hacer un trámite que habitualmente se hace solamente de lunes a viernes, sí. Con lo cual no tienen que pedir permiso en el trabajo o faltar al trabajo si tienen que renovar el documento, ¿no? Bien, esto es con turnos, digamos, ¿cómo tiene que hacer la gente que desea renovar tanto sea DNI, pasaporte, como decís vos, o los sí. dos o uno de ellos? Buena pregunta. El tema es que como esto es, se cargan los datos de la persona con la computadora y es en tiempo real, es online, que significa uh-huh. que esto se hace por internet en forma directa y en tiempo real, por lo tanto se pueden hacer una cantidad limitada de trámites por día, porque eso lleva unos minutos. Entonces aproximadamente unos 100 trámites diarios se pueden hacer. Si la señal es buena, si internet anda bien, si todo va rápido, y lo ideal es que la gente, porque nosotros pusimos un horario que es de 9 de la mañana a 15, uh-huh. el día sábado, mañana y el día domingo, y de 9 de la mañana a 14 horas el día lunes. Bien. El tema es que no vayan a las 14 o a las 13:30, porque la realidad es que la gente que generalmente está muy interesada va temprano y hace una fila. Claro. Y a medida que van otorgando los turnos, después la gente puede ir a hacer sus cosas y sí. volver a la hora que le entregaron el turno. Bien. Si van muy sobre la hora de cierre y probablemente no alcancen a poder conseguir un turno para ese día, ¿no? Es totalmente gratuito el trámite, ¿no, Claudio? El del DNI es gratuito, sí. el del pasaporte tiene el mismo costo que tiene si uno lo hiciera sí. En alguna de las oficinas, como actualmente se hace en ANSES sí. o en el registro civil, pero en definitiva tiene un costo de 1.500 pesos el pasaporte y el DNI es gratuito, incluye el envío a domicilio, ¿no? Claudio, y teniendo en cuenta, a mí me ha pasado, me he dormido y no he hecho el cambio de domicilio correspondiente, que había plazo hasta el 24 de mayo. Si yo voy del sábado al lunes a hacer el cambio de domicilio, ¿me entrará para las elecciones o ese trámite no se va a poder realizar? Bueno, ese tema, Gerardo, ya es bastante más específico, claro. Y la realidad es que los padrones se promocionó bastante, claro, tenían sí. un plazo a los efectos de poder corregir o modificar información, viste que en el DNI, además del nombre, el número del documento, la fecha de nacimiento y el domicilio, cualquier información que haya que modificar, hay que hacer el documento nuevo, y el problema es el plazo, porque obviamente claro. los padrones requieren una actualización y un tiempo prudencial como para poder hacerlo. Uh-huh. Yo no creo que si se modifica, o sea, la realidad es que la mayoría de las personas, de hecho, los que son menores y que tienen que actualizar el documento, se les mantiene toda la información, y los que lo hayan extraviado, por ejemplo, o que tengan alguna versión anterior, se les mantiene toda la información. Los uh-huh. que tengan que hacer modificaciones, y no creo que vayan a estar incluidos en el padrón en esta oportunidad, ¿viste? Bien. Claudio, te cambio de tema. Hoy a las 7 de la tarde, perdón, a las 8, a las 8, va a haber una especie de lanzamiento de la candidatura del intendente, ¿no? Esto de que, bueno, va a aceptar y va por un quinto mandato. Vos sos la pata del PRO, junto con Luis Maniasco, estás trabajando para la candidatura de Marcos Nicolini. ¿Hay fecha de lanzamiento, digamos, para las PASO? No, todavía no hay una fecha de lanzamiento. Nosotros estamos pensando en hacer algo medio conjunto. ¿A qué me refiero? Al lanzamiento de la candidatura de Marcos Nicolini conjuntamente con la presentación de la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares, con lo cual estamos hablando de una fecha más cercana a la fecha del 22 de junio, que es la del vencimiento de presentación de lista. ¿Tienen estar, más allá que no ha trascendido ningún nombre y demás, Claudio, está más o menos armada ya la lista de Marcos o todavía en el seno de ustedes están discutiendo algunos nombres? Sí, no, estamos en la etapa de encontrar la mejor combinación, la mejor fórmula, la mejor, o sea, estamos charlándolo el tema, lejos todavía de tener un cierre, que como siempre ustedes saben bien, porque tienen varias campañas también encima como nosotros, la verdad que el último día y sobre las últimas horas es donde se termina realmente de acomodar la formación definitiva, sabemosle, ¿no? ¿Estás con ganas de volver al consejo o querés acompañar desde otro lado? Mira, yo no tengo inconveniente. Si tuviera que volver al consejo, no tengo inconveniente. De cualquier forma, soy de las personas que cree que un mandato está bien, dos mandatos, como fue mi caso, que estuve 8 años en el consejo, tal vez ya es mucho. Y por supuesto que yo esperaría de que hubiera gente nueva, ¿no? Gente que se anime, que quiera entrar, que quiera aportar su experiencia, porque cada cual en lo suyo tiene un expertise, una experiencia, conocimiento, con lo cual me parece que hay muchísima gente muy valiosa que puede aportar ideas nuevas para la ciudad de Tandil y que es tan necesario, por otro lado, no solamente por el efecto beneficioso que tiene que se renueve y que vengan nuevas ideas, sino también por la experiencia de pasar por la función pública, que para mí fue muy enriquecedora y que se la recomiendo a todo el mundo. Como una persona de pro acá en nuestra ciudad, Claudio, ¿cómo estás viendo todo el manejo que se está haciendo en provincia y en nación con los nombres, de que si Macri le da lugar al radicalismo, que si no, que si ahora Massa lo va a subir, que si Macri es candidato, si es preferible que no, porque con Cristina pierde o con Alberto Fernández pierde? ¿Cómo está viendo un hombre de pro ese manoseo que hay? Mira, Gerardo, yo te digo, cuando uno ingresa a la política y empieza a verlo desde adentro, todo este tema que vos bien señalás, toma conciencia de que hay códigos diferentes al resto de la vida cotidiana de los simples, la gente de a pie, como te dice. ¿A qué me refiero? Que cuando uno evalúa las oportunidades y los riesgos, realmente, ¿a qué me refiero? Y que la Argentina entró en un camino en el año 2015 difícil, sinuoso, con accidentes, qué sé yo, pero entró en un camino del que no debería arrepentirse y retroceder o volver para atrás. Con lo cual, me parece que más allá de todo lo que estamos atravesando, que son momentos complejos, porque la gente está mala, estamos en una recesión, veníamos de una recesión difícil y con inflación, entonces entiendo que el tema económico tiene un rol trascendental, porque quien no llega a fin de mes difícilmente pueda anteponer otro tipo de cuestiones antes de su economía y la de su familia. Pero me parece que la política tiene y está habilitada para apelar a este tipo de análisis y de oportunidades, como te dije, para asegurar de alguna manera la continuidad en este rumbo, porque si no, lamentablemente, factores como es este que yo te señalo, que no es menor, porque es el tema económico y financiero, es un tema que nos atraviesa y que bueno, pone a la gente de un lado o del otro en términos de pobreza, nos puede poner de vuelta en un rumbo que no creo que es el que a la Argentina le convenga y a ningún país, porque de hecho cuando las economías se cierran, cuando se paraliza la economía, cuando empezamos con miles de regulaciones y cepos y trabas para exportar, para importar y demás, la verdad que esos países, vos te fijás cómo están y han sumido en la pobreza a su gente. Y bueno, a mí me parece que el rumbo en el que entró la Argentina de apertura, de generación y con expectativas de que en el corto o en el mediano plazo seamos competitivos y podamos nuevamente generar riqueza, o sea, salir de la recesión en la que estamos, bueno, eso es lo que no deberíamos dejar de hacer y para eso muchas veces se utilizan estos métodos que dice Cherro, que por eso han medio extraído de los pelos, pero vos fíjate que los partidos políticos como tal, sí, prácticamente hace ya varias campañas que no juegan en las elecciones, con lo cual todos han tenido que entrar en estas coaliciones, no solamente en Argentina, te das cuenta que pasa en los países vecinos y en países que tienen democracias de 100 años, con lo cual me parece que no hemos inventado mucho, ¿no? Claudio, muchas gracias por la amabilidad de siempre. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día del periodista, porque hacen un laburo, la verdad que hacen un laburo impresionante, no solamente ustedes, ¿no?, sino todos los muchachos que trabajan en el periodismo tandilense, que nos mantienen informados de lo que pasa minuto a minuto, y de ustedes particularmente sé el esfuerzo que hacen por tener la noticia fresquita. Así que les mando un abrazo y muy feliz día. Muchas gracias, Claudio.